Me lo pasaron tus contactos, Ángel. No sé si le dimos bien con la tonalidad o no, pero dentro de todo quedó. Me gusta. Germán dice que no, pero a mí me gusta, porque estás en onda. Germán, lo que pasa es que no llega a verla de abajo, por eso no alcanza a apreciar bien las cosas. Yo era para lo mejor. Bueno, gracias, agradecerle, como siempre, a los sponsors, a la gente de Lobría, a la hinchada de Dodge, que a pesar de los magros resultados siempre está. Y esperemos volver a recuperar el protagonismo por el que tanto se trabaja que a veces no se ve reflejado. Gracias. Allí estaba la palabra de Jonathan Castellano, Germancito, entonces también. Bueno, chicos, ¿cuánto nos resta de programa? Cuatro minutos. Cuatro minutos de programa. Nosotros estamos caminando por los boxes. A ver, Germán, si estás en onda como yo. Mira, después dice que juega al fútbol, que corre, que no corre. Pero vamos a hablar justamente con el representante y con el apoyo que le da justamente a todos. Camilo Echeverría está con su señora mamá Pupi. ¿Qué tal, Pupi? Bueno, al final no te fuiste. Me quedé acá, me tenía que ir a hacer un evento de promoción de la carrera, pero bueno, me quedé, llegó justo Pablo Satriano y preferí quedarme con él un poquito. Y no, ahora vamos a ir un poquito tarde al evento, pero igual vamos a ir. O sea que con nosotros no, Germán, pero con Satriano se quedó. Está bien, te felicito. Bueno, sos local, la gente acá te quiere mucho porque obviamente hoy hemos recorrido Neuquén, por todos lados se habla de Camilo Echeverría, por todos lados vemos tu figura, pero la tuya más linda. Creo que tenés que hacer un muy buen papel acá. Bueno, si vos crees, lo vamos a tener que hacer. Tenés que hacerlo. Sí, ya lo sé. Ya me dijeron varios sponsors, Quédate tranquilo. Ayer vino uno que me dice, un hincha me dijo, más vale que ande bien si no te cago trompada también. Así que me dice, aposté un asado, así que más vale que ande bien. ¿Qué te sientes, correr en su casa y sentir toda esa ese cariño que te brinda la gente? Muy bien, muy contento. Obviamente es una motivación extra. Por eso quiero devolverle a la gente que me acompaña todo el esfuerzo que hace, dándole atención a toda la gente que se acerca hasta la carrera. Y tenemos que tener un buen resultado para darle una alegría a la gente que nos acompaña y la gente que hace un esfuerzo para poder venir a vernos a la carrera. Seguro. Bueno, mañana vamos a ver cuando se plasme en la pista. Camilo, quiero agradecerte a todos los que nos brindaste acá, tanto a tu madre como a tu papá también, a Johnny. Así que lo mejor que te puedas presentar acá delante de tu gente. Bueno, muchas gracias a ustedes y un beso grande a toda la audiencia, agradecerle a todos los sponsors que nos acompañan y bueno, agradecerle a ustedes que están siempre con nosotros. Gracias. Los esperamos el viernes de la noche. Sí, señor, cómo no. Bueno, un gusto. Gracias. Ahí estaba la palabra de Camilo Echeverría. Germán, mañana, ¿qué hora comienza la actividad? A partir de las 10 arrancan los entrenamientos del TC Pista, luego a partir de las 12:20 los entrenamientos del Turismo Carretera, clasificación del TC 1505, la clasificación del TC Pista 16:30 y todas las alternativas, como siempre, a las 18 por 6:50 Radio Belgrano. Todavía no ha llegado Fabián Giustosi, es el que más jugado está con el tema de los motores, se está llegando con lo justo, sabido desde las roturas que tuvo de Arduz, Ortel y Lambiris. Bueno, por eso ahí vemos el auto de Lambiris que no tiene el motor colocado, está en viaje, así que van a llegar también con lo justo, el de Castellano, el de Giustosi y también el de Emiliano Espataro. Bien, Castellano ya estaba en el banco, el motor, están trabajando, chicos, ustedes en estudios, nosotros desde aquí la seguimos mañana a partir de 18, bien como lo dijo Germán, un saludo muy grande para todos ustedes y quédese en nuestra sintonía porque ya comienza Tiempo Nacional con el señor Giovannini y el señor Macri. De nuestra parte está decirle hasta mañana, gracias y pásela bien, chau. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicios. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los deberes argentinos. Vendemos los derechos de la voz. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 19 horas, 2 minutos, 23 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Damos comienzo a este programa. Recuerden que estamos desde el 1 de febrero con nuevo horario de 19 a 20. Y estoy con Rubén Giovannini, ya alistado, que usted ya tiene los cumpleaños en la mano, ya tiene todo previsto para hoy. Tenemos para darle una aclaración a nuestra audiencia. Es que no tenemos el mensaje que habitualmente sale cuando quieren dejar el mensaje, que los recibe la radio y que les aclara que dejen después de una señal un mensaje. Esa partecita donde habla el locutor se perdió. O sea, por hoy por lo menos. Así que cuando escuchen el sonido, lo dejan igual el mensaje, que la máquina se los va a tomar. Después del sonido que se los dejan, ustedes hablen, que la máquina les va a tomar igual el sonido. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy bien. Empezando otro nuevo día de Tiempo. Otro nuevo día, día jueves, jueves 3 de marzo. ¿Se acuerden? Porque es el día de la audición, día mundial de la audición, como dijo ayer la licenciada. ¿Y por qué se toca la oreja? ¿Qué? Y porque uno escucha con las orejas. Escuchando las orejas. ¿No? Habitualmente. Entonces los orejudos tienen que tener mejor audición, ¿no? No sé. Bueno, pero le doy la vía de comunicación para que nos llamen: 4535-5999, 4535-5999. ¿Cómo le va, Mastronardi? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo bien? Yo le voy a hacer hablar porque su jefe no le da ni cinco, no le pasa esférico. No, hablo cuando tengo que hablar. Ah, bueno. Sí, ¿está todo ubicado, bien? ¿Cómo están? ¿Dónde están los muchachos? Neuquén, segunda fecha de turismo carretera y TC Pista. Muy bien, escúchelos, de 18 a 19, pole position. Y este es uno de los productores, Mastronardi, que está acá con nosotros. Daniel Espínola nos hace operación técnica y puesta en el aire de este programa, nos da una mano con el corte de mensaje. Ahora le voy a pedir si me pone los mensajes al aire del día de ayer. Vamos a tomarnos un poquito de tiempo, porque estamos reiniciando la máquina, estamos haciendo algunas cosas. Bueno, Rubén, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Ya faltan dos jueves nada más, y a la cancha. Dos jueves y a la cancha, sí, ya este jueves de la semana que viene, ¿no? Pero nos extrañan, nos extrañan. ¿En la corte? Sí. ¿Sí? Hoy me llamaron de ahí, de seguridad de la corte. ¿Y cuándo van a venir por acá? Dice, ¿cuándo van a venir a protestar? Dice. Digo, ¿qué? ¿Nos extrañan? Dice, no, me preguntó, dice el jefe, a ver, ¿cuándo van a andar por acá? Y no, hasta el 17 no vamos. Y el señor vio que salió, vio que el otro día estábamos hablando, cuando empezamos el programa, que había una carpa. Sí, de los Catamarca. Muchachos de Catamarca, le salió el fallo de la cautelar a favor. Se salió la cautelar a favor. Salió la cautelar a favor. Así que se vuelven a Catamarca los muchachos. Se vuelven a Catamarca y, bueno, le salió a favor. Y la minera no va a poder realizar lo que pretendía hacer. Exacto. Viste que lo que la lucha se consiguen las cosas. Exactamente. Y más de un mes. Esa gente luchó, estuvo acá en este programa hace un año, cuando nosotros habíamos dejado el lugar aparecieron ellos con la carpa, ¿te acordás que inclusive nosotros lo colaboramos con comestible? Con, me acuerdo, hicimos un programa junto a ellos. Hicimos todo un programa con ellos, así que... Y ahora se habían puesto nuevamente, estuvieron acá, ya no tenían ni lugar donde ir al baño, ya estaban en situaciones muy precarias. Estaban pasándola realmente mal, pero gracias a Dios hoy se les dio ya. Sí, hoy salió, yo me enteré hoy a la tarde, ¿quién fue que me dijo? Bueno, alguien me comentó que había salido lo de Catamarca y que los muchachos... Ah, alguien que había ido a visitar lo de los jubilados, que fue a verlos, porque nosotros manteníamos en contacto con ellos, me dice, te manda saludo, dice, los muchachos se vuelven a Catamarca porque ya les salió favorable el ¿cómo se llama? Bueno, la cautelar que ellos habían presentado. Habitualmente tarde, decimos, pero salió. Decimos un tiro para el lado de la justicia. Y sí, no, realmente se lo merecen porque ellos han luchado y cómo han luchado. Inclusive hasta de Catamarca lo sacamos una vez. Lo que quiere decir que la lucha sirve. Hasta el punto que hace 10 años atrás, y ¿quién daba 2 pesos por los jubilados? Nadie. Y los 2 días hasta el presidente de la nación aceptó que tiene una deuda con los jubilados, que hay que pagarla. Hace 10 años atrás era todo, se negaba todo, no había deuda, no había nada, hagan juicio. Después salió Badaro, ya reconocían el derecho. Es todo un proceso de lucha. Esta gente es lo mismo. ¿Cuántos años hace que venían luchando? Sí, mucho. Por lo menos 5. Realmente mucho. 5 que... Que, jurídicamente hablando. ¿Y sí, cuánto habrán estado luchando en Catamarca, como nos contaron? Parte de la lucha los es, palos que se comieron. La lucha se la adjudicamos solamente a ellos, porque el gobierno de Catamarca para nada. Al contrario. Ni el gobierno de Catamarca ni el cambio de gobierno los benefició. No, nadie. Tampoco. O sea, fue. La pelea de ese pueblo. Andalgalá. Así que, bueno. Me alegro por ellos y realmente unas felicitaciones porque se lo merecen, porque han luchado y de una manera fenomenal, ¿no? Fenomenal. Todo el pueblo ha luchado, chicos, no grandes, viejos, jóvenes, mujeres, hombres, todos juntos. No es lo mismo pelear en Buenos Aires que pelear en Catamarca. No. Allá los molieron a palo varias veces, tenían una radio, le robaron todo, le rompieron todo. No es tan fácil. No es tan fácil y tuvieron que venir a pelear a Buenos Aires. Y tuvieron que venir a pelear acá, que totalmente desprotegidos, porque me acuerdo que cuando la primera vez que vinieron, ¿qué necesitan? Y a ver si pueden conseguir una garrafa, porque no tenían para hacer de comer, una garrafa. Bueno, le conseguí una garrafa, se la llevé y después me la devolvieron. Le digo, no, si la necesitan, quédense. No, si me la trajeron y la devolvieron. Gente de bien. De bien y honesta. No como otros que todavía estamos esperando los bombos. Sí, no como otros que le dimos los bombos y todavía los estamos esperando. Sí, dejá, no me hables. Bueno. Sí, y no vamos a ensuciar una institución. Fueron algunos atorrantes que estaban dentro. Sí, eran atorrantes que se pasan de listo, ¿no? Algún día lo voy a encontrar. Vos no te hagas problema que algún día lo voy a ver. A ese cara dura lo voy a encontrar. Pero uno tiene que ser solidario con los que luchan. Yo siempre cuando hay lucha soy solidario con el que lucha, porque, como decía Eva Perón, cuando hay una lucha es porque hay una injusticia. Si alguien reclama, es porque hay injusticia. Nadie reclama al pedo. Todo el mundo que reclama es porque tiene un derecho. Y ese derecho, si está conculcado, da lugar y origen a un enfrentamiento, a una lucha. Y esto no lo decía Eva Perón solamente, sino que también lo dice Rudolf von Gehring en su libro famoso La lucha por el derecho. Bueno, le cuento, hoy es el cumpleaños de Eva Giovannini, mi hija. Epa, 3 de marzo, mire usted, nació el mismo día que el almirante Brown. Exactamente. El almirante Brown nació. No murió. Me parecía. En realidad nació en junio. Sí. Bueno, el almirante Brown, gran héroe, gran patriota. Bueno, pero cuénteme, yo lo corté, no lo quiero interrumpir. Cuénteme algo de Eva Giovannini. Eva Giovannini cumple años hoy y bueno, le deseamos muy feliz cumpleaños. al igual que a Leonetti, el amigo Leonetti cumple años también el día de hoy. Leonetti, Ernesto Mario Leonetti. Le mandamos un abrazo. O Mario Ernesto Leonetti. También Mateo Villino cumple año hoy. Felipe Eduardo Díaz, se juntaron todos para cumplir año hoy. Y Felipe Eduardo Díaz, dije, y segundo Pedro Ferraris. A todos ellos, al igual que Bayuanini, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Aprovecho y le doy algún cumpleaños si quiere. Un cumpleaños famoso. Bueno, meta. No por lo... Algunos no tan famosos. No, famosos son. En 1897, un día como hoy, nacía en Mortero un señor que se llamaba David Segundo Peralta. David Segundo Peralta. ¿Lo tiene? Lo conocían por Mate Cocido. Ah, Mate Cocido, ahora sí. Fue un famoso luchador. Un gaucho que fue convertido en bandido rural y lo calificaban por eso de delincuente. Porque tenía de un tajo en la cabeza. Exactamente. No era cocido por el mate cocido como la infusión, sino que era cocido porque tenía la cabeza. Sí, la cabeza le decía costuras. Del mate y tenía una costura porque le habían dado un chuzazo en la cabeza y le había quedado la marca. ¿Viste? Tenía la cicatriz. Sí, señor. Bueno, y afirmaban que robaba a las empresas ricas, la mayor parte que eran extranjeras, para ayudar a las más pobres. Y por eso se asevera que su accionar era montado por las propias... él le decía que esas empresas le robaban al pueblo chaqueño, por eso él se... eso les robaba él les robaba para devolvérselas al pueblo. En 1939 secuestró a un estanciero que se llamaba Jacinto Bersón y ahí tuvo lo habían secuestrado también él acostumbraba después a repartir la plata entre toda la población. Ahí tuvo un tiroteo y desapareció y no se lo vio más, aunque se supo que salió herido de ese tiroteo y se supone que a raíz de ese tiroteo puede haber muerto, pero nunca se encontraron los restos. Se estima que entre enero y febrero de 1940 falleció. Así que ese es alguien que nació un día como hoy. También, no sé si se acuerda, de Lito Gallardo, un personaje de la radio, que era poeta, letrista, actor de radio, de cine, guitarrista, cantor, era compositor de tango. Nació en 1905, un día como hoy, y también tuvo una muerte trágica al encontrarse abatido un 8 de marzo del 86, de 1986, se pegó un tiro, acá nomás, acá en la calle Uruguay al 700. También nacía un día como hoy, nació también César Tiempo, aquel periodista ucraniano que se llamaba Israel Seitling, y fue un periodista y un escritor maravilloso de Buenos Aires, nacía un día como hoy, y el gran actor Alfred Balcón también cumplía años un día como hoy. Hoy cumpliría 85 años, también algunos periodistas, como el Turco Asís cumple años el día como hoy. Y Juancito Gálvez moría un día como hoy, en 1963. Se inauguró una base antártica. Nosotros que siempre hablamos de la Antártida, en 1977 se inauguró la base antártica Primavera. La Antártida que pertenece a la Armada Argentina. Y alguien, ¿se acuerda que usted tuvo un muchacho, que ahora ya no recuerdo el nombre, que le digitalizó todas sus fotos, cuya madre era Juanita Patiño, aquella entrañable periodista de espectáculo, y un día como hoy, el año pasado, fallecía, así que hoy hace un año del fallecimiento de Juanita Patiño. Bueno, le acompañamos en el dolor a su hijo, ¿no? Porque muy bien. Un gran muchacho. Bueno, listo. ¿Quiere escuchar los mensajes de ayer? Ya están listos. Sí, empezamos con los mensajes de ayer, aunque la mano está pesada, vamos. Vamos a escucharlos a los oyentes. Se están comunicando al 4535-5999 a tiempo nacional en AM650 en Radio Belgrano. Sí, buenas noches. Y pensar con todo esto que ustedes comentan, pensar que Menem no era sospechado en aquella época en que Perón era presidente, porque saltaron cuatro gobernadores, tres o cuatro, entre ellos Videgain, que muchos lo consideraban peronista, Obregón Cano, Ragone, y Menem estuvo en el cargo hasta el último día del gobierno de Isabel. Así que en realidad no desconfiaban de él. Gracias, Jorge de Valvanero. Giovannini, César de Flores. Lo estoy escuchando porque yo fui la persona que le dijo del abogado que dijo los jubilados movilizarse. y dijo dos cosas. Lo que pasa es que se cortó el teléfono y salió una sola. Una dijo los miércoles al Congreso y los jueves frente a tribunales. Ahí me recordé de usted la lucha que tiene por nosotros y cual le estoy inmensamente agradecido. Hola, gente de Radio Belgrano. Acerca del dengue que están hablando ahora y otras pestes desarrolladas en laboratorio, la mayoría de las cuales son financiados por la Fundación Rockefeller, y que siguen los dictados del principio maltusiano de población mundial. Hay que achicar la población del mundo. Eso es lo que pretenden a través, y que encaja perfectamente con el plan del nuevo orden mundial. Hablo del peronista del norte, saludo para todos. Buenas tardes, soy Blanca de Lanús. Yo quisiera saber por qué la gente es todo quejarse y no los quejamos durante cuántos años. Recién se empieza y si los hemos recibido una nación que está devastada, ¿qué esperábamos? ¿Que no iba a pasar lo mismo? ¿Ustedes se creen que si ellos no hubieran ganado, no hubiéramos pasado igual o peor? Se asustan por lo del presidente. Él estuvo una hora. Antes teníamos Radio del Estado día por medio y eran 3 horas. Y nadie se quejaba. Y ahora tanto quejarse. Por favor, soy una peronista de alma, tengo 85 años, pero peronista. No como los que dicen ahora que... Señor Rubén y señor Macri, habla Justrich. Escúcheme, yo fui conductor de trenes y primero fui mecánico. Y cuando yo entré en 1955 en el ferrocarril, entré en la época de Perón, la verdad que en talleres ni bien nos pisábamos uno con otro. Lo que le quiero decir es lo siguiente, que era tan la chatarra que Perón tuvo que mandar a comprar los GAN, las Cooper, los vagones holandeses, las locomotoras Baldwin, porque lo que habían dejado los ingleses era un desastre. O sea, la mayoría, imagínense que había estado la guerra y no había ingresado nada de material. Por eso le digo que para mí el negocio se lo hicieron los ingleses. ¿Qué quiere que le diga? Más si a 11 meses se le vencía la concesión. Muy bien. Seguimos con más tiempo nacional, agradeciendo a todos los oyentes. Se los recuerdo nuevamente, no está... el locutor que le está diciendo que estamos en radio y que puede dejar su mensaje. Así que, por favor, cuando escuchen un sonido que les va a dejar a la línea telefónica, dejen igualmente el mensaje. Rubén. Bueno, quería decir que estaba caldeado. Sí. Así había terminado. Pero antes quiero decirle a este señor Justrich que yo le ofrezco todo lo que Perón adquirió cuando compró los ferrocarriles. Con los valores, cuánto se pagó, y cuánto era el valor real de todo lo que recibió, porque usted me habla de la chatarra ferroviaria, y yo le hablo de los kilómetros y kilómetros y kilómetros de territorio que le habían sido otorgados a los costados de las vías. Le hablo de las grandes cantidades de galpones que tenían en cada pueblo para almacenar la mercadería, ya que el negocio de ellos era transportar la mercadería a Buenos Aires para después hacer sus negocios. Viviendas, tenían inmensidad. Viviendas. Todo el Dock Sur, el puerto de Dock Sur y todo el Dock Sur era de los ferrocarriles y se los quedó. Hasta hace poco, cuando vendieron todo, se peleó Pino Solana con Menem porque él había arreglado que le dieran aquí la galería que está acá nomás a 2 cuadras. Galerías Pacífico. Galerías Pacífico. Y Menem, como todo el turco jodido, lo pasó. Y entonces, de ahí que Pino Solana se enojó y empezó a defender a los ferrocarriles. Pero sabía, y eso se lo pueden contar bien, un ex senador de aquella época que fue el que impulsó la ley 23.966 con respecto a la actitud de Pino Solana en esa época. Así que son muy defensores, pero si el negocio se lo cumplían, no hubieran sido tan defensores de la cosa. Pero quiero decirle esto, yo le pongo a disposición todos los elementos para que sepa, porque usted me habla de cosas que quizás carece de conocimiento. Usted puede haber trabajado en la locomotora en el 55 y los ferrocarriles se nacionalizaron en el 48. Y ahí es donde aparece todo lo que se compró y lo que adquirió con la compra de los ferrocarriles. Y está explicativamente todo lo que... la cantidad de locomotoras, la cantidad de vagones. Por eso le digo, aparte, no se podía esperar un año y medio porque la revolución, cuando comienza, no se puede parar a esperar, tiene que hacerse. Porque un año y medio, aparte, ¿y dónde metemos los granos? Aparte, ¿a dónde ponemos los granos si no los podemos traer a Buenos Aires? Tenemos que volver de nuevo a morir en el exportador. Cuando Perón lo que estaba creyendo es crear el IAPI, exportar la riqueza, que era el grano, la ganadería y todo lo que podíamos exportar nosotros, y traer desde Europa o desde otros países maquinarias para la incipiente industria que quería que funcionara en el país. Sí, no es una. Y era el momento estratégico donde Inglaterra venía de la guerra, de terminar la guerra, y estaba en un proceso de reconversión. Y necesitaban comida. Entonces, ¿qué va a esperar? ¿Un año y medio para que el negocio lo haga otro? Por eso en el año 46, lo primero que hace para que no se fuguen las divisas es el 17 de julio nacionalizar la deuda, es decir, repatriar toda la deuda y no tiene más necesidades de que se fuga de divisas para pagar los dividendos a las empresas que le originaban ganancias aquí a los capitales extranjeros, que ellos todos los años giraban ganancias a sus metrópolis. No es tan fácil la cosa, no es la compra de un ferrocarril, es la compra de un ferrocarril debido a tantas necesidades para un proyecto de nación, que era el proyecto que había diseñado el Consejo Nacional de Posguerra. La creación de la Marina Mercante iba concatenada con la creación de los reaseguros para que los seguros lo hicieran los argentinos, no la Barclay, o no lo hiciera el Lloyd Bank. Es decir, era todo un compendio de medidas para que la economía argentina creciera, no la economía extranjera. Uh-huh. Da un eslabón más. Bueno, vamos a contarle. ¿Dónde vamos? ¿Cuál es mi preocupación? Ah, bueno. Bueno, yo vengo diciendo hace rato, no sé si ustedes se recuerdan, vengo diciendo hace rato que me preocupa el sur. El sur, yo estoy sumamente preocupado por lo que está pasando. Ya hay violencia. Cuando hablamos del sur, hablamos de la Patagonia. Hablo de la Patagonia, sí. Y ahora se extendió un poco más abajo también. Sí, bueno, no digo de la Patagonia, no de Loma de Zamora. No, Loma de Zamora. No. Ahí también tengo preocupación, pero por otras cosas, y si no solamente por Loma de Zamora. También en el sur va a estar la cosa jodida. Después le voy a decir por qué, lo que yo estoy analizando y viendo. Ojalá me equivoque, pero ustedes saben bien que cuando yo digo algo, al tiempo, lamentablemente, se da. En el sur hay una grave crisis económica, ha habido un vaciamiento de las provincias del sur, hay grandes conflictos, allá no es como acá. Allá y las cosas son muy costosas, y ahora hay falta de trabajo, hay problemas, obras que se han parado, y bueno, ha habido un saqueo de la cosa pública que no permite que las provincias puedan afrontar sus obligaciones. De ahí que se paralizan las obras públicas. Hay una serie de cosas que han ido sucediendo. No, yo no voy a echar culpa ni al que está, ni al que vino, ni al que fue, al que se fue. Digo la situación real que hay. Y un poco impulsada por aquellos que inmediatamente que se terminó el gobierno que se fue, comenzaron a despedir gente en función de que no iban a recibir más obra pública en sus empresas. Entonces, mientras las cosas vino bien, y acumularon riquezas inconmensurables, es más, giraron al exterior un montón, ahí tenemos a Logo Marcino que puede contar y muchos otros que pueden decir que se las llevaban por kilo, pero me equivoqué con el otro, a Fariña, el Ascari, pero tenía a Logo Marcino en la cabeza por otro tema que después lo voy a comentar. Entonces veo que se están originando. Los otros días los diputados en la puerta de la legislatura de Santa Cruz la pasaron muy mal, y no solamente la pasaron muy mal, sino que hasta la gobernadora tuvo que salir escondida, como en algún momento lo hizo para escapar de la justicia Fernández, Aníbal Fernández, Esto le pasó a la gobernadora, Alicia Kirchner, que tuvo que salir escondida en una camioneta porque el pueblo la quería linchar. La cosa está muy pesada. Hoy a la mañana, debido a los despidos que han venido ocurriendo, debido a los grandes problemas que ha habido en una provincia gobernada por una gobernadora que casualmente fue en el viaje este con Macri a ver al Papa, Tierra del Fuego. A Tierra del Fuego, tomaron la legislatura, hubo violencia, la cosa está muy, pero muy caldeada en el sur. Y por otro lado no fue una muy buena elección. Y aparte no fue una muy buena elección. No, una elección de haber llevado a esa gobernadora porque tenía... tenía algunos vínculos que con Bergoglio no coincidía. Exacto, tenía, la verdad que... Por eso el Papa tenía medio cara de Urtubey, ¿vio? Sí, bueno, tampoco a Urtubey le gusta mucho la cara de él. Por eso te digo que hay cosas que a mí me preocupan, y me preocupan precisamente por la violencia que está adquiriendo, y yo no sé si esto no está impulsado. Yo les comenté los otra vez que mi preocupación es la posible... secesión de una parte del territorio, y que esto no sería nada de extrañar. De antecedentes, en algún momento Condoleezza Rice, siendo secretaria de defensa ante el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí para ser más concreto, dijo que Argentina podría ceder parte de un territorio, el sur argentino, para solucionar este problema, y se podría allí crear el territorio, se le podría ceder a los palestinos para que ellos crearan su nación. El hecho que diga palestino también podría haber sido para trasladar a los israelíes al sur. Es decir, ella dijo, y lo dio como asentado, de que era que Argentina podría hacerlo. Y lo que más me preocupó fue que en estos días, en la región dórica de Grecia, para pagar deuda externa, se vendió el puerto más importante al Asia, el puerto más importante griego, ha sido enajenado, ha sido vendido, conjuntamente con todo lo que significa la venta del puerto, ¿no? Los negocios, el ingreso de mercadería, la exportación, es decir, es una llave de riqueza, y que fue entregado para poder pagar los intereses de la deuda externa, que ustedes saben bien la crisis que tuvo Grecia con la deuda externa. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se habla de que la deuda externa se podía pagar con territorio. Y qué casualidad que el territorio más rico y el más apetecible para los que quieren esta solución es el sur argentino. Por lo tanto, sigo preocupado, sigo muy de cerca todo esto, y por supuesto, les digo a los argentinos, miremos el sur, cuidemos el sur. Los otros días hubo un grupo de regionalistas, vamos a llamarle así, que salieron espantados a decir que no, que ellos no tienen nada que ver, que eso fue una... Pero sí, ellos crearon una bandera patagónica con 4 estrellas, que yo decía, fíjense que Estados Unidos tiene 43 estrellas en la bandera, pero cuando hubo una secesión estaba la confederada, que tenía una serie de estrellas, y la otra que tenía un redondel de estrellas. Es decir, la Unión tenía la cantidad de estrellas que eran los estados que peleaban por la Unión, mientras que la Confederación, o los confederados, que era de la Confederación del Sur, los confederados, tenían cruzado así la franja azul con las estrellas adentro, que esas estrellas simbolizaban las provincias o los estados, porque ya no son provincias, son estados, que como estados respondían a la Confederación. Entonces estas 4 estrellas a mí me llamaron poderosamente la atención, porque precisamente son 4 las regiones patagónicas o las provincias patagónicas que hablan de la región patagónica del sur. Entonces, y lo peor de todo, lo que más me llamó la atención, que no tienen los colores de la bandera argentina, sino precisamente tienen los colores de un color de bandera azul, roja y blanca. y son precisamente los colores de la bandera chilena, los colores que tiene la bandera estadounidense y los colores que tiene la bandera británica. Lamentablemente, estas cosas yo soy muy sutil cuando analizo estas cosas, pero a mí me preocupan, y a lo mejor vos sos un loco. Si yo le hubiese dicho hace 30 años atrás lo que iba a pasar hoy en la Argentina, y usted me hubiera dicho, vos estás loco de remate. Sin embargo, está pasando. Entonces, la locura de aquellos que prevén. Sacar el loco y dejar el remate. Sí. Hoy está la Argentina de remate, porque está la Argentina de remate. Eso por un lado. Por otro lado, he estado viendo movimientos preocupantes para lo que se viene. Ustedes se recordarán, y si escuchan este programa, deben recordarse que yo, cuando no bien comenzó la separación de este uso de la CIDE, que aparece Parrilli, que lo echan este uso, ¿vos te acordás lo que yo dije? Sí, se están comprando un problema enorme. Se están comprando un problema enorme. Y que están cometiendo un error político de los más graves que han cometido. Lo dije así. Y que esto iba a originar un grave problema. Iban a tener un grave problema. Porque los espías espían para el que le paga, que está en el gobierno. Pero también espían al gobernante. Pero tampoco le... Y aparte... Está bien, está todo bien. Pero si seguimos opinando así, que tienen más poder los espías que todo lo demás. Y sí, no tengas duda. Pero no debería ser así. Y bueno, no debería, pero es. Entonces, la política no es lo que debería, es lo que es. Y esto es así. Y por eso yo lo dije. Porque esto es así. Porque esos tipos están conectados con todos los servicios de inteligencia mundiales, que en definitiva son los que manejan la torta. ¿Estamos? O por lo menos manejan la información. Y con la información tienen poder. Y manejando la información, vos manejas la torta. Tiene el poder. Tiene el poder. Entonces, en aquel entonces dije esto, y vos fíjate los resultados, cómo se vienen dando. Qué casualidad, este uso aparece ahora. Descubren que a Nisman lo mataron. ¿A quién le convenía a Nisman muerto? Yo siempre lo dije. A Cristina no le convenía, para mí se lo tiraron ahí. Pero descubren que Nisman lo mataron, no está en las 49 páginas que dejó la fiscal. Claro, sí, bueno, pero la fiscal fue Estiuso que casualmente renuncia después que Estiuso declara. Pero fíjese una cosa, que cuando Estiuso declara, estaba la fiscal ahí. Y él le dijo que ella no había volcado en su declaración lo que él le había dicho. Y entonces, ¿qué dijo? No le dijo, usted miente. ¿Sabe lo que le dijo? Era otro momento político. ¿Eso qué significa? De allí que viene la denuncia de... Está todo muy enrarecido. Está enrarecido. Por eso yo quiero volver a lo que estaba diciendo. Fíjese que Déjeme que desarrolle. A dónde quiere llegar. A dónde yo quiero llegar. Bueno, aquí hay mensajes. Hay mensajes. Y el subconsciente los vende. ¿Qué dijo Parrilli? A este uso hay que cuidarlo, hay que ponerle custodia, porque puede terminar como Nisman. ¿Qué está diciendo? Ah, no dijo eso. Dijo que si lo matan nos van a echar la culpa a nosotros. No. Él dijo, hay que ponerle custodia porque puede terminar como Nisman. No, pero lo que le preocupa a Parrilli no es que lo mate, sino que le echen la culpa a él. Bueno, pero yo te pregunto lo siguiente. ¿Qué está diciendo en el momento que dice, puede terminar como Nisman? Está diciendo y aceptando que a Nisman lo mataron. Porque se suicidó, el tipo, ¿para qué le va a poner custodia si el tipo se va a suicidar? Ojo. El mensaje es claro. Él acepta la muerte de Nisman a través de un homicidio. Lo acepta en el momento que dice eso. Después se arrepiente y dice, me equivoqué al decir... Bueno, ya está. Pero lo que yo veo que acá se va a desatar una guerra. Y usted se caga de risa, pero es así. No, no, no, yo no. ¿Usted me lo río, va a ver? Yo no me río. ¿Usted lo va a ver? Se desata una guerra. No, no, se va a desatar una guerra entre bandas. Y bueno. Acá hubo una guerra entre bandas cuando empezaron la muerte de algunos personajes de la droga. Y esto no lo puede ignorar nadie. Pasando por Jabrán, siguiendo por Cabeza, pasando por el otro lado cuando se vino un helicóptero abajo, cuando se vino un avión abajo con Estensoro, cuando al hijo de Ibáñez se lo mataron y se lo enterraron vivo antes de que muriera, hubo 14 desaparecidos en la causa Carlitos Menem. Exacto. Desaparecidos, muertos. Entonces, hubo una guerra. Y acá, mire los mensajes para que nos demos cuenta que esto viene pesado y feo. Ayer, en un country, con mucha seguridad, un policía alquila una casita dentro del country, 40 lucas por mes, él gana 18. Con 40 lucas, 7 despensas. Sí. Bueno, con una camioneta entraron unos chabones y no entraron con tijera ni con tramontina. Entraron con fierros, con una ametralladora, con fusiles. Le tomaron la casa al gobernador. Ataron a su cuñada, a su familia, robaron alguna chuchería y se fueron. El intendente de La Plata. El intendente, perdón. El intendente de La Plata. ¿Usted cree que eso es un robo? Ahora lo agarraron al tipo, pero ¿usted cree que es un robo? Es una señal. Es un mensaje. Entonces hay que tener cuidado porque esto, a medida que esto vaya avanzando, van a producirse muchas cosas de este tipo. Es cosa rara, cosas porque muy raras. Son guerras. ¿Qué día la llaman a declarar a la presidente por el la 23 causa? De marzo. No, el 13. El 13. No, el 23. ¿Qué día tiene? Viene Obama con 800, el 800 tipos se trae acá. 13 de abril, no de marzo. De abril, sí. 13 de abril. El 14 de abril es el día que se vence para pagar a los buitres el último vez. Igual. O sea, nos vamos a entretener el 13. El 13 con ese, si va o no va. No, estamos de acuerdo. Pero todo esto está armado para que así sea. Los pueblos siempre son víctimas de los manejos de los gobiernos. La aparición de este uso no es casual. Y alguien lo manda. ¿Y para qué lo mandan? Y lo mandan porque necesitan circo. Y ese circo que ellos necesitan lo van a ir implementando. Pero no solamente va a pasar eso, van a pasar muchas cosas a nivel, vamos a hablar así, no quiero ser despectivo, a nivel perejilada, para crear un clima de inseguridad total, asaltos, robos, violaciones. O sea, eso es lo que van a imponer en la agenda. Eso es lo que se va a imponer. Y nosotros vamos a mirar eso y vamos a creernos que eso es lo que está pasando. Y bueno, y esto es y lo que para, está pasando para tapar es lo que se llama en estrategia militar cortina de humo. ¿Qué pasó? Y aquí hay un grito. ¿Qué? No gritamos nada. No se puede gritar. No llegó. Bueno, esto es un poco lo que a mí me tiene preocupado porque esto se ha vivido y muchas veces en la Argentina. Muchas veces. Este tipo de situaciones no son situaciones originadas por un idealismo, por una cuestión de ideas políticas. No. Esto va mucho más allá de las ideas políticas. Estos son negocios y en los cuales se está matando por los negocios. Y son bandas que se pelean por eso. Acá se vendió todo, se privatizó. Toda la Argentina. ¿Cuándo comenzaron los problemas? Hubo dos cosas que se privatizaron, que fueron las que originaron el gran enfrentamiento y los grandes problemas. Uh-huh. Sí, yo lo sé, pero... Uno fue aeropuertos, y la otra, el correo. Ahí empezaron los problemas. Acuérdese el enfrentamiento Caballo-Yabrán. ¿Por qué? Y Macri también, porque Macri fue el que agarró el correo. ¿Sabe por qué? Porque el aeropuerto es la salida y la entrada. Usted sabe de qué, no tengo que explicárselo. Sí. Y el correo... De todo, en los aeropuertos entra todo. Entra bueno. Las personas, entra las encomiendas. Y bueno, por eso, es la entrada y la salida. Es la entrada y la salida del país. Y el correo... Es la distribución. Es la distribución. ¿Entendió cómo era la cosa? Y por eso se venían abajo los aviones. El presidente de YPF se le cayó el avión cuando estaba por... Y dijo, preparen unos churrascos que estamos bajando. Los churrascos se quemaron en la plancha y nunca pudieron comerse. La caja negra desapareció. La muerte de Ibáñez, misteriosa. Dos días después lo encuentran. Diego Ibáñez, sea aquel de YPF, que era secretario general de YPF. ¿Se acuerda? Bueno, fue una cosa muy desagradable, pero que fue y existió. Yabrán, Cabeza. Entonces, cuando estas peleas que son muchos, por negocio. ¿Sabe que muchos dicen que... ¿Que Yabrán está vivo? No, te iba a hablar otra cosa. Que cuando lo ejecutan a Cabeza, porque lo asesina, él era un fotógrafo, un cronista. Es mentira. O sea, muchos dicen que es mentira, que por la foto que le habían sacado lo matan. Porque había un periodista que estaba investigando y él era el cronista gráfico, digamos, el que le sacó la foto. Pero dicen que el apellido de Cabezas fue el blanco porque era un mensaje que le estaban mandando a alguien. ¿Eh? ¿Usted se imagina quién? Sí, puede ser, sí. No. Yo no tengo ninguna duda porque en esa época, acuérdese que el helicóptero del que usted me dice se vino abajo. Junto, que se pegó un gran susto el secretario del gobierno de él, llamado Román. Uh-huh. ¿Se acuerda? Sí, y que también hubo un atentado con la madre del que usted me dice. ¿Se acuerda? Entonces, era una guerra. Y son guerras de negocios. Sí. Y estas mafias no perdonan. Sí, de negocios cartelizados. ¿Eh? Son carteles, como usted bien me lo dijo, ¿no? Hablemos claro, son carteles. Hay pocos llamados y se ve que cree porque que... la gente no está entendiendo que tiene que dejar su mensaje a pesar de que lo entienda un sonido solamente. Cuando pues ya no nos escucha nadie. Capaz, a lo mejor no nos está escuchando nadie o todos están mirando a Racing y Boca, que es lo importante que está pasando ahora. No, lo importante va a pasar esta noche. No, dejémonos. ¿En Brasil, dice usted? Claro. Ahí juega el Barcelona argentino. Bueno. Lo entiendo porque tienen un gran equipo. Quizás el mejor después de le vamos gente. A preguntar a las niñas y a los niños. ¿Qué opinan de Rosario Central? No, que vienen después de este programa a ver qué opinan del Barcelona argentino. Barcelona hizo 5 hoy, 3 de Messi. Y bueno, nosotros hicimos 3 el otro día y podríamos haber hecho 8 o 9 y le perdonamos la vida. Y a Independiente le podríamos haber sido 5 o 3 y no. Dani, ¿tenés 2? Pásamelo. Así vamos diciéndole a la gente que nos puede seguir llamando y que tenemos los mensajes para pasarlos al aire. Hola, un saludo para Rubén y Macri. Soy Mari de Wilde y les quiero decir que la verdad que en el hospital Pirovano hoy acababan de operar a mi yerno y la verdad, tanto el personal como el de la sala de urología, como todos los que tratan en los pasillos, en el kiosco, una educación que yo creí que estaba en otro país. La verdad se pasa. ¡Viva el Hospital Pirovano! ¡Por fin encuentro gente! ¡Por fin! Buenas tardes, soy Blanca de Lanús. Yo estoy escuchando al señor Giovannini que es mucho lo que hay que pagar en la radio para estar. Yo digo, somos tantos jubilados. Tendría que haber una cuenta donde a usted se lo ayudara. No es una limosna, una ayuda para que usted esté 2 horas como estaba siempre. Pienso que yo desgraciadamente no he podido ir nunca a las marchas, pero tengo la esperanza de poder ir a conocerlo en su oficina. Yo digo, a ver una cuenta que usted pueda pagar y pueda estar sus 2 horas, que tanta gente lo necesita. Soy Blanca de Lanús, soy jubilada de un telefónico, que Dios lo ampare y lo... Bueno, esperemos que nos sigan llamando. La línea está prevista para dejar su mensaje. Lo que no está es la grabación que le indica que está en la radio. Es solamente eso. Y como han visto, hay 2 personas que se pudieron comunicar. Exactamente, dejaron el mensaje. Es que lo que tienen que llamar y dejar el mensaje, nada más. Mañana va a estar solucionado, así que no se hagan problemas. Esperemos. Es por el día de hoy. Si no, le hacemos un paro a la radio. Pero sí. Bueno, acá se prendió, Se prendió el operador, pero por supuesto, él es solidario con los que luchan. Guarda que si viene Dani te llena la manifestación. ¿Y qué te parece? Con Dani a la cabeza, lo único le decimos no, vos a la cabeza no. Porque si gritamos basta de hambre, te va a decir, gordo, vos no se fracasó el reclamo. Hasta para... sí. Eso es lo único que le fue. Macri lo vio a Daniel y dijo, ¿cómo hambre cero? Hambre cero. Bueno, la CGT Regional Zona Norte invita a todos los compañeros que quieran concurrir el día viernes próximo a las 17:30, es decir, el día de mañana a las 17:30 horas, hacen el lanzamiento de los cursos de capacitación político-sindical y esto se realizará en la calle Avenida Perón, 3422, de la localidad de Victoria. Repito, en el local de la CGT Regional Zona Norte, el compañero Rosich, secretario general, su padre, Fernando Rosich, están organizando los cursos de capacitación político-sindical en la sede de la Regional Zona Norte, de la CGT. Mañana viernes a las 17:30 horas, esto es en la ciudad de Victoria, y pegadito a San Fernando, a muy pocas cuadras de la estación Victoria, el colectivo 60 los deja también ahí nomás cerquita, en Perón 3422 de Victoria. Así que mañana, de corazón, yo los acompaño desde aquí, desde la radio, porque no puedo estar allá y después estar aquí, no llego, pero sí los acompaño de corazón y les deseo el mejor de los éxitos a los compañeros que se están preocupando para la formación de cuadros futuros para que no se termine la lucha si mañana ellos no están. Exactamente, es para que, bueno, sí, para que se siga trabajando. Para que esa columna vertebral del movimiento siga en pie. Hoy está un poco... Sí, un poco lesionada. Podríamos decir que hay hernia de disco ahí. Se defeccionaron algunas vértebras. Exacto, se gastaron algunas vértebras. También el día 11 es una fecha muy importante. ¿Por qué es muy importante el día 11 de marzo? Porque el día 11 de marzo se cumple un aniversario de la jura de la Constitución que hizo de la Argentina una nación justa, libre y soberana. Aquel proyecto revolucionario del general Perón buscaba rescatar la Argentina de la colonia, que era esa Argentina en la cual el argentino era un paria, el trabajador no tenía derechos, hasta no tenía ni la posibilidad de agremiarse, tenía que hacerlo clandestinamente porque estaba proscrito la agremiación, y no solamente estaba, sino que estaba a nivel de delincuencia, querer agremiarse, y eran encarcelados aquellos que intentaban formar un sindicato, eran agredidos, eran despedidos de sus empleos, no había posibilidad de defensa. Entonces, con el advenimiento de la Revolución de 43, el general Perón comienza una nueva etapa en la vida del país, dándole a los trabajadores argentinos la dignidad que deberían tener como ciudadanos. Empieza a otorgarle derechos y hacerlos participar activamente de las realizaciones y la política que venía desarrollando ese gobierno. Todas las medidas que se fueron tomando e implementando apuntaban a hacer una Argentina justa, libre y soberana. Justa porque dignificaba al trabajador, dignificaba al argentino, le daba la posibilidad de sentirse ciudadano libre de una nación libre. Era libre porque podía comercializar con cualquier nación del mundo y manejar su economía independientemente y negociar con quienes mejor le convenía para beneficio del pueblo argentino y no de los intereses foráneos que eran los que se llevaban la riqueza mientras se hambreaba nuestro pueblo. Y soberana porque teníamos autodeterminación para poder elegir lo que nosotros queríamos para nosotros mismos. Y para eso se fueron cumpliendo etapas. El 9 de julio de 1947 se declara la independencia económica. Al declararse la independencia económica se pone la economía al servicio del hombre y el capital, que hasta ese momento era el dueño de todo, se pone al servicio de la economía y la economía se pone al servicio del hombre. Es decir, que lo más importante en la sociedad argentina de aquel momento era el hombre. Y el hombre tenía a su servicio la economía, la cual subordinaba el capital a los intereses de la ciudadanía. Eso ocurre el 9 de julio de 1947 en la ciudad de Tucumán. Y posteriormente se hace la Constitución del 49, que se plasman los derechos del trabajador. Pero los derechos del trabajador, acompañados por los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez, los derechos de la mujer, eran todos los derechos que gozaban los ciudadanos que hasta entonces no habían tenido constitucionalmente protegidos. Y también se integra la economía social, aquella que permitía que la economía estuviera al servicio del hombre y de los intereses de la nación, en lugar de estar al servicio de los grandes capitales. Y por otro lado, también se protege la riqueza de los argentinos a través de un artículo, que es el artículo 40 de esa Constitución, que prohibía la enajenación de aquello que Perón había recuperado para el pueblo, y también prohibía la explotación de nuestras riquezas para que las riquezas se fueran del país y no quedaran en beneficio de nuestro pueblo. Esa Constitución se jura en un 11 de marzo y nosotros la reivindicamos como la única Constitución jurídicamente válida, porque fue derogada por un bando militar carente de jerarquía jurídica como para derogar una constitución, y queremos recordarla para que todo el pueblo sepa, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que existió esa constitución, máxime la juventud, para que todo el mundo sepa el significado de esa constitución y qué significó para todos los argentinos de aquel entonces y lo que podría significar para los argentinos de hoy. Así que el día 11 de marzo, a las 17 horas, en la calle Perón, aquí también, pero de Capital, esto no de Victoria, sino Perón 1362, en Unione Benevolenza, la sociedad italiana Unione Benevolenza, vamos a realizar un acto en el cual estaré presente, conjuntamente con otros compañeros que van a venir acá para charlar sobre este tema, conmemorando ese día, como rescatando para el pueblo argentino nuevamente el recuerdo de aquella maravillosa Constitución. Muy bien, seguimos con más tiempo nacional. Recuerden que vamos hasta las 20 horas. Hay una información. El gobierno aprobó la venta de Telecom al grupo Fintech, que es la compañía de David Martínez, hizo del paquete que tenía Telecom Italia en Safora, y de paso, ¿no?, aprobaron la venta de Nextel a Cablevisión, o sea, al Grupo Clarín. Con lo cual le están facilitando ya no el triple play que se peleaba antes, sino el cuádruple play. Los negocios son los negocios, queridos. Sí. Y eso que todavía Clarín no se está jugando demasiado, por lo menos en la tapa de los diarios, ¿no?, por ayudar a Macri, pero... ¿Usted cree? No, demasiado. Más Nación que Clarín. Pero bueno, creo que Clarín ya va a llegar a... Le cuento lo que está pasando por la zona de Santa Fe. Hay un paro por el cordón industrial. La CGT de San Lorenzo confirmó ayer, en el marco de un paro de 24 horas programado para la jornada de hoy, por el cierre de la empresa Arsinc, ubicada en Fray Luis Beltrán, y se realizarán piquetes en el cordón industrial. Es decir, que ya los conflictos comenzaron en el Gran Rosario y la zona industrial de San Lorenzo, Granadero Baigorria, toda esa zona industrial de la provincia de Santa Fe. La CGT de San Lorenzo confirmó ayer que en el marco de un paro de 24 horas programado para la jornada de hoy por el cierre de la empresa Arsinc, que está ubicada en Fray Luis Beltrán, se realizarán piquetes en el cordón industrial. Los puntos donde está interrumpido el tránsito desde los primeros minutos de hoy son, y da todos los puntos que están obviamente en la ciudad de Santa Fe. El anuncio de que habrá piquetes puede cambiar el panorama de la región, porque si bien el inicio de clase fue asegurado por los gremios, se puede ver afectado el traslado de alumnos y docentes hacia los establecimientos educativos. Por lo tanto, salvo por los inconvenientes que podrían surgir en ese sentido, la actividad será normal, al igual que en las entidades públicas. El anuncio del pago por el paro programado para hoy se produjo después de la decisión del grupo Glencore, que es propietario de la firma, de cerrar las puertas ubicadas en la ciudad de Fray Luis Beltrán. Esta determinación deja a unas 400 personas, oriundas de diversas localidades del cordón industrial, sin sus puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social dictó ayer la conciliación laboral obligatoria en el conflicto planteado entre los trabajadores de las entidades gremiales de la actividad aceitera y molinera de la empresa Redicedal Alimentos Sociedad Anónima, cuya planta se encuentra en la localidad de Chavás, departamento Caseros. Por esa medida, que rige hasta el próximo 21 de este mes, se deberá retrotraer la situación laboral entre el personal y la empresa del Estado en que se encontraba a la hora cero del 26 de febrero, es decir, que la firma debe retomar sus actividades y reincorporar a los trabajadores, mientras que el gremio debe dejar sin efecto las medidas de acción directa adoptadas o que pudiera adoptar en el futuro. En definitiva, las partes deberán abstenerse de adoptar algún tipo de medidas que implique modificar o alterar las relaciones de trabajo y entorpecer u obstruir el normal y libre desarrollo de la actividad, ya sea dentro del establecimiento como fuera del mismo. Esto aclararon desde la cartera laboral. Y al cierre de la planta, ante el cierre de la planta concretado este lunes, fueron despedidos 28 trabajadores, 24 del sector aceitero, 4 del sector molinero, no obstante por el dictado de la conciliación, mientras rija se retrotraen todas las medidas llevadas a cabo por las partes. Y esto es para continuar con las negociaciones. Se fijó una nueva audiencia para el 10 a las 10:30 en la sede de la Regional Rosario, que está ubicada en Ovidio Lagos, usted debe conocer esa calle, al 600, 599. Muy bien. En Rosario ya está complicado. Tenemos mensajes, lo vamos a pasar mañana. Hoy ya no tenemos tiempo. Si querés, un par solamente. Pasar. Solamente dos y ya nos retiramos y nos reencontramos mañana a partir de las 19. Ya me despido. Después que pasen estos mensajes, vienen los muchachos de Somos Fútbol. Hasta mañana. Sí. ¿Cuándo nos irán a pagar el reajuste de los jubilados? Estamos esperando. Ya tenían que salir, ya tenemos más de 80 años y ¿qué podemos esperar? Que nos pague, viste, para poder, aunque sea ir a la plaza para tomar una Coca-Cola. Si esperamos, viste, porque a ver qué hace Macri, que fallen los jueces a favor de los jubilados, que somos pocos ya que quedamos, ¿qué cuesta para pagar? La plata es nuestra. Muchas gracias. Sí, Rubén, soy Daniel de Villadelina. Concuerdo totalmente con su opinión que acaba de dar en el programa. Y frente a toda esta mafia organizada, vamos a terminar en un enfrentamiento entre ricos y pobres. Esto que está pasando es la continuidad de toda la política que se viene dando desde marzo de 1976. Bueno, Giovannini, un abrazo para usted y para Jorgito Macri. De acá, humildemente de acá, con respeto, Oscar el Alemán. Hacía un par de días que no hablaba, pero bueno, por conveniente de salud de mi esposa, en fin. Y lo que acaba de hablar esta mujer, estoy totalmente de acuerdo. Hace mucho tiempo, hace un año y medio probablemente, ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn. TuneIn desde el App Store de tu teléfono, busca Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano.